Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. La creación se vio en el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver, es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fractura Expuesta recibimos para la entrevista al cantautor Lucio Arce. En la sección ¿Qué es el tango? Responderá la cantante Jacqueline Sigot. Y luego, vía telefónica, conversaremos con el dúo Bettinotti Fernández, que se presenta este fin de semana en el ND Ateneo. Más tarde, en la columna periodística, Carlos Bevilacqua comentará la apertura de una nueva milonga en Ciudad Cultural Conex. Y como todos los jueves, tendremos música, agenda de conciertos, noticias sensacionalistas y algunas cosas más. Escuchas telefónicas, espionaje, detectives, gobernantes y ladrones. En fin, atención, porque este programa está siendo escuchado por numerosas personas. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Cirujano técnico, Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda, este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial, Miguel Ángel González. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Completamente concentrados, en este caso Silvio Soler nos acompaña en la operación técnica, todo listo, todo preparado para arrancar la emisión 292 de Fractura Expuesta aquí por AM530, La Voz de las Madres. ¿Cómo va, Germán? Bien, qué difícil que es pronunciar sensacionalismo para sensación, la prensa. Sí, es cierto. Para la prensa libre. Bueno, no hacerlo, pero sí pronunciarlo es difícil. Sí, y hablando de prensa libre, no podemos dejar de mencionar hoy, ya lo mencionamos la primera vez que lo tuvimos como operador, a Silvio Soler, que estamos ante el operador con el nombre más tanguero que nos ha operado en nuestra historia, Silvio Soler. Ustedes ya saben a qué remite Silvio y a qué remite Soler. Así que es un gustazo, es casi las gotas de aceite que se juntan en claro, una sartén. Es una fusión casi perfecta, podríamos decir. El mercurio que se llama a sí mismo. Ay, una metáfora más, por favor. Estuve escuchando a Iván Noble, por eso estoy metaforero hoy. Metaforero, sí. Bien, es una buena impresión. 43829327, ¿qué es eso? Un número de teléfono para comunicarse con AM530. No digas. Sí. Es un número de teléfono. Es un número de teléfono, porque podría ser un código de una cuenta bancaria. Pensé, podría ser un código de un número de reclamo, una dirección de una contraseña de correo electrónico también. ¿Qué más podría ser? No, ya nada está. Más no, ya está. Pero es un número telefónico, como acabo de decir, 43829327. Llaman y dejan mensajes en el contestador, y si no, tenemos también dos alternativas vía internet que Germancito en estos momentos se las va a decir. Exacto, en el programa 292, fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y también el messenger, el mensajero instantáneo de Fractura Expuesta, que es Fractura al Aire, @hotmail.com, donde nos pueden, todavía no estamos, pero en segundos estamos ingresando, y ahí nos pueden dejar preguntas en vivo y en directo, si nos escuchan por internet o si tienen una computadora prendida, ¿no? Hoy en el estudio nos visitará el guitarrista, cantante y compositor Lucio Arce. Vamos a estar escuchando parte de sus discos y charlando con él. Pero el jueves que viene, como ustedes sabrán, y si no lo saben se los comentamos, el último jueves de cada mes hacemos conciertos en vivo aquí en el estudio. Porque si no lo saben, el próximo jueves es el último jueves del mes de octubre del año 2009. Además, y como corresponde al último jueves de cada mes, habrá un concierto en vivo. En este caso vendrá el trío Cuesta Arriba. Vamos a escuchar Cuesta Arriba. Escuchamos aquí en Fractura Expuesta Mar Adentro, una composición de Mariano Gil del trío Cuesta Arriba, que la semana que viene estará aquí en vivo haciendo un concierto. Vamos a tener problemitas para meter un contrabajo en el estudio. Pero entra perfectamente. Entra por la puerta y si no, romperemos un vidrio, ¿no? Y no creo que entre por la ventana, en todo caso, un contrabajo. Sí, hay que levantarlo. Esa ventana, sí. Sí, entra una por esa ventana. Ya estamos tomando medidas para la semana que viene. Fractura expuesta hasta las 23:30. Ya viene Lucio Arce, ya viene Jacqueline Sigod, ya viene Bettinotti Fernández, ya viene Carlos Bevilacqua, ya viene. Venda, venda. Ya viene. Venda, venda, ya viene. Venda. Fractura ya viene. Expuesta. Sexto año exponiendo la fractura. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:16 en la noche porteña, 24 grados 3 décimas la temperatura en el estudio de La Voz de las Madres. Títulos. El fundamentalismo tanguero y gabinete espacial. Confirman que Bin Laden es un invento, pero insisten en que los tangueros son fundamentalistas. Lo reveló la CIA. Un agente de primer nivel de servicio secreto norteamericano reveló esta tarde que Bin Laden fue un invento, pero subrayó con doble línea que los tangueros son todos unos fundamentalistas. En ese sentido, agregó que no solo los tangueros viejos se ponen el turbante a la hora de escuchar tangos nuevos, sino que ahora los jóvenes también representan una amenaza al escuchar tangos clásicos. Para graficar, se emitió un video sobre una discusión insólita que terminó a las trompadas y con gases lacrimógenos, como no podía ser de otra manera, si de tango y de llorar se habla. El informe de la CIA destaca que los enfrentamientos más violentos pueden incluir desde botellazos de sidra hasta arrojar señoras mayores peinadas con mucho spray. Finalmente, aseguran que solo Cucuza Castielo, el cantor pacifista que inspirado en Mahatma Gandhi y Amelita Baltar organiza las convivencias tangueras, sería propuesto como Nobel de la Paz para la próxima edición de los polémicos premios. La NASA lanza el primer cohete espacial a Marte con un tanguero y regresa a la media hora. Según responsables del organismo espacial, el sujeto a bordo fumaba, chupaba, usaba los sistemas de comunicación para hacer llamadas al exterior y simulaba hablar con Dios y con Gardel. Alertados por el comportamiento, la base terrestre en Orlando abortó la expedición de inmediato, aunque el tanguero se resistió y amenazó con aterrizar la nave en el mismísimo salón oval de la Casa Blanca. Tras varios minutos de tensión, la NASA logró teledirigir el aparato volador y convenció al hombre para que deponga su actitud a cambio de 3 paquetes de cigarrillos, 2 botellas de vino y el número de teléfono de Gardel. 22:18 en la noche porteña, 24 grados 3 la temperatura. El pronóstico anticipa un programa cargado de menciones al imperio. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Es el gas lacrimógeno. ¿Por qué no se puede decir lacrimógeno? Sí, produce. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Después de la cena. Tengo como mariposas en el estómago. Fractura Expuesta. Digestión radiofónica. ¿Qué es el tango? Él la miró a los ojos y le sonrió chiquito, llenándole la copa. El último baile, dijo ella, para llevarme tu olor entre mi ropa. El tango es una emoción muy fuerte. Para mí el tango tiene que ver hasta con mi vida, con todo lo que hago, digamos, con una cotidianidad, con una conexión, con mis amigos. Todo eso es el tango. Para mí es, ya no es musical solamente, es como vivo, digamos, como elijo mis amigos, mis rituales. Mucho ritual para mí tiene el tango, que tiene que ver con el asado, con los amigos, con el mate, con los encuentros, con el cafecito, con la noche. El tango para mí es todas esas cosas. Tango, bailo tango y ya no estás. Vivo tango, bailo tango y ya no estás. presentamos en este caso en la sección ¿Qué es el tango? A la cantante Jacqueline Sigot. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Bien, estamos en línea entonces con Alejandro Bettinotti, el líder, mentor, la conducción de Bettinotti Fernández. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Maxi y Germán, te saludamos de Fractura Expuesta. Hola, loco, ¿cómo andan? Maxi y Germán, ¿cómo están, che? Bien. ¿Vos? Bien, la verdad que bien, che, de primera. Bueno, Bettinotti Fernández y los Esquifusos van a tocar este sábado, 24 de octubre, a las 9 de la noche, en el ND Ateneo, en Paraguay 918. Por ejemplo, las entradas, además de comprarlas en el teatro, las podés comprar en esos lugares que el tango habitualmente no accede, que es Ticket Portal, por ejemplo. O bien, por supuesto, en Paraguay 918. Matemos al televisor, es el disco que está presentando Bettinotti Fernández. ¿Qué preparan para este segundo Ateneo, Alejandro? Mira, ¿qué tal? Mira, lo que estamos preparando es, bueno, esencialmente es respetar un poco. Nosotros, además de presentar este quinto disco, lo que hacemos es como un recorrido de los anteriores, ¿no? Entonces, en algunos casos, tratamos de respetar las formaciones originales con que en su momento, viste, lo grabamos o lo estuvimos mostrando. A veces somos dúo, a veces trío, cuarteto, quinteto. En momento somos 10 en el escenario, ¿no? Uh-huh. Eso depende de lo que la canción en ese momento está. Nosotros queremos respetar eso, ¿no? Cuando Alejandro dice, vamos a repasar lo de los discos anteriores, para quienes no conocen a Bettinotti Fernández, tienen que saber que Bettinotti Fernández tiene 5 discos, a razón de, salvo un año que deben haberse tomado el año sabático como Nicolás Repetto, estuvieron sacando un disco por año: 2004 Los Porteños de Gardel, 2005 Tan Golpeados, 2007 Rezongando Rezongar, 2008 El Hombre Muere del Hombre y 2009 Matemos al Televisor, que es lo que están presentando. Pero además, Bettinotti Fernández hace todas composiciones propias. Lo que es extraño, y ahora ahí viene la pregunta, Alejandro, es que desestructuran el tango, pero son muy esquemáticos a la hora de grabar, porque entre octubre y diciembre están grabando y siempre presentan en marzo. ¿Esto es así? Sí, pero, sí, digamos que es... mirá, uno, viste, se arma como, bueno, todo esto de nosotros de autogestión. Armamos en base muchas veces a los tiempos que disponemos para lo que es grabación, lo que es, viste, juntar el mango para poder sostener, por ejemplo, la producción. Entonces, en ese sentido, sí, somos bastante, como dijiste vos, como bastante esquemáticos para poder seguir adelante con el proyecto, porque si no son esos tiempos, ya la cosa es como más complicada, viste, por los laburos y todo eso, ¿no? Igual es un récord absoluto. Y mirá, hay una cosa que sí es verdad, que hay mucho laburo. O sea, en ese sentido laburamos mucho para la producción y para poder, digamos, bueno, viste, para poder grabarlo y después tocar y presentarlo, ¿no? Todo es un poco con mucho esfuerzo, viste, pero bueno, pero también contento porque también podemos continuar, ¿no? Componiendo y tocando y qué sé yo, ¿viste? Más allá de que ahora vamos a pasar a charlar específicamente sobre lo de este próximo sábado, la pregunta que se queda de maduro es que estamos en octubre, están grabando, o sea, están trabajando para el próximo disco de Bettinotti Fernández, entonces. En realidad no empezamos a grabar, pero sí estamos laburando los temas, ensayándolos y tirando como un poco cuál va a ser la línea y la onda de lo que vendría a ser el próximo material, ¿viste? Esto quiere decir que en 2010 tienen otro disco, próximo disco. Y ojalá, viste, igual eso siempre es muy relativo, porque a la hora de después de empezar a hacerlo y la posibilidad de que termine bien, que uno tenga la cosa más o menos económica resuelta como para poder sacarlo y todo, viste, siempre es en Argentina siempre es medio con incógnitas, ¿no? Seguro. Pero bueno, esa es la idea, sí, ojalá, ¿viste? Estamos conversando con Alejandro Bettinotti, pianista, compositor y cantante del dúo Bettinotti y Fernández. El otro es Hernán Fernández, bajista del dúo, que se acompañan también con los Esquifusos. Este, decía Germán, es el segundo Ateneo que hacen, ¿verdad, Alejandro? Sí, es el segundo que hacemos en este año. ¿Y cómo lo preparan? Ya que tuvieron aquel primero, ¿Cómo preparan el segundo? Bueno, con las mismas características, diferentes. Mirá, como cosas diferentes, en realidad lo que tratamos de hacer es reducir bastante este con respecto a lo, o sea, lo que estamos haciendo con este es optimizar las cosas que vimos que fueron más complicadas para nosotros como grupo funcionando arriba, ¿no? En ese sentido estamos optimizando lo que es el sonido, quizás quitando cosas que antes estuvieron como de más, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en ese sentido, tratando de que el show sea más óptimo a ese nivel, a nivel artístico, ¿viste? Okay. Incluso con las imágenes también. Así que en ese sentido te vas a encontrar con una previa que es como una mini presentación de lo que va a ser un documental que también estuvimos laburando durante hace 2 años que lo venimos laburando. Ajá. Y después eso como de soporte es como en realidad es como una especie de lo que venía a ser el tráiler que se ve antes del show, ¿no? Bien. Así que bueno, las entradas, ¿dónde se consiguen? ¿Cuál es el precio? Y otra de las preguntas es que solían ustedes con las entradas hacer una promoción con el disco, si esto se mantiene. Mira, no, la promoción con el disco ya no se mantiene, pero sí las entradas, digamos, hicimos dos valores con bastante, intentamos que fueran bastante también accesibles, que son 20 pesos y 30. Bien. Después se puede, bueno, se saca en el teatro o a través de, creo que es Platea Net, el que pasa por tarjeta, creo. Sí, bien. Bueno, lo pueden chequear también en betinottifernandez.com.ar, Betinotti con doble T en las dos oportunidades. Alejandro, te agradecemos esta comunicación. Gracias por el espacio y la posibilidad de decirlo. Y desde ya habló conmigo, bueno, mil gracias y un abrazo enorme. Abrazos, Alejandro, chau. Muchas gracias. Chau, escuchamos al dúo Betinotti y Fernández haciendo Saqueadores. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja, saqueadores que vienen por más. Hacen cola los clientes y yo despido a mi sirviente, y así gano mucho más. Alearero de la esquina le compito con revistas y de paso vas a ver, ya va a ser mal. Está lleno de mosquitos que te clavan el piquito y te chupan en la yugular. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja, saqueadores que vienen por más. Ya pusimos el cajero, no funciona, pero bueno, ya que entraron vienen a comprar. Tengo todo, quiero todo y también lo que es del otro, no me alcanza y siempre quiero más. Está repleto de vampiros que te claman los colmillos y te chupan en la yugular. Te dan vuelta la cabeza y te zumban por la oreja, saqueadores que vienen por más. Escuchamos Saqueadores de Betinotti Fernández, que están este próximo sábado en el ND Ateneo. Este programa está siendo grabado para su inseguridad. Mañana no. Pasado mañana estará disponible para bajar, reescuchar o reproducir en el portal www.fracturaexpuesta.com.ar. Podcast Fractura Expuesta Radio Tango. Sintonizás AM530. Dicen que el tango te espera, pero ¿Qué hay si uno se queda dormido? Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 23 de octubre, a punto fijo estará en Vicente López, en Punto Norte, Avenida Libertador 1106, a las 9 de la noche. El cuarteto Catenacho estará en Malevaje Arte Club, en Garibaldi 1670, a las 9 y media de la noche. La Orquesta del Arranque con Julio Pane tocarán en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada $35, a las 9 y media de la noche. Y Luis Filippelli en Bien Bohemio, Sánchez Gloria 745, entrada $25, a las 10 de la noche. Pasamos al sábado 24 de octubre, Ofidio de la Sope, Las Cuerdas Flojas, estarán en Vaca Profana, La Valle 3683, siguen con su ciclo. La entrada $30, a las 8 de la noche hay un 2x1. Bettinotti Fernández y Los Esquifusos estarán en ND Ateneo, Paraguay 918, a las 9 de la noche puntual, las entradas $20 y $30. María José de Mar en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín a las 22 horas, Lucio Arce y Los del Zaguán en Sanata Bar, Sarmiento 3501, la entrada a La Gorra a las 22 horas, el Quinteto Negro La Boca en el Malevaje Arte Club, Garibaldi 1670 a las 10 de la noche. Y el quinteto Viceversa en Sanata Bar, Sánchez de Bustamante y Sarmiento, entrada gratis a las 12 de la noche. También el conjunto Falopa en MU, punto de encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, a La Gorra a las 11 y media de la noche. Pasamos al domingo 25 de octubre, en la peatonal Defensa, orquesta típica La Bidú reemplaza a El Afronte, en Humberto Primo 343, después de las 12 del mediodía, a La Gorra y se suspende si llueve. Lo mismo hará la orquesta típica Ciudad Baigón, en Defensa al 900, desde el mediodía a La Gorra y se suspende si llueve. Y cerramos entonces la agenda de Fractura Expuesta con Gabriela Elena y Cordal Trío en La Paila, Costa Rica 4848, entrada a La Gorra, 21 horas. ¿Cuántas entradas a La Gorra que hay en el tango en este año 2009? Que la pisa, que la masa, que la gasta, mucho más que una promesa, ya es una realidad. Y con todo ese futuro, no necesito laburo, con el talento que tiene, no tendré que trabajar. Aunque solo tiene 12, vieras cómo la descose, este lunes muy temprano lo llevo a la capital. Vivirá el sueño del pibe, jugará en Boca o en River, y en España o en Italia ganaremos un dineral. Vos, haceme caso a mí, te digo que es así. Déjame que yo sé, nos vamos derechito pa' Madrid, si ya lo veo salir al Bernabéu. Verás como se acaba la malaria cuando el pibe pise el área y vibre la popular. Y pedile al carnicero que te fíe pa'l puchero, porque alguno de estos días el pibe nos va a salvar. Vos teneme los sanitos, metabifes y fideos, y después a ver videos de Diego en la selección,